volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la azotea 88.7. Otra comunicación. En el mañanero abrimos la ventana para que entre la calle. Hello. Hello. Móvil, móvil, con Juan Álvarez. Seguimos en el mañanero aquí en la escuela piloto. ¿Se escucha bien, Ariel? ¿Por qué está? Bueno. Bien, todo bien, todo bien. El móvil tenemos con... Vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un móvil, ¿eh? Para mí está haciendo un móvil desde Mármol 846. ¿No? ¿Puedo decir que no? Me preguntaron acá uno de los chicos de atrás si la escuela que está tomada funciona en piloto automático. ¿No? Bueno. Y los que no sepan cómo llegar a la escuela piloto, se vienen por la avenida Libertad a cruzar cara, preguntan, ¿y dónde está la piloto? Buen día, Juan Álvarez, ¿cómo le va? Buen día, José Luna, ¿cómo le va? ¿Se escucha bien los que están escuchando la radio? Sí, se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, se te escucha bien. ¿Por dónde andás? Estoy dentro de la piloto. Ah, mira, qué original. Acabo de estar haciendo minutos al lado tuyo, pero bueno, te recuerdo. Ahora me puse a recorrer la escuela con los acá con los compañeros de... la piloto, con los muchachos que están en la toma hace unos días, que no charlaba vos, me vine hasta un lugar, la verdad que tétrico, de este miedo, con película de terror, te podés filmar acá tranquilamente, estoy en el gimnasio, de la institución de la piloto, lo que hablaban recién, ¿no? Los chicos están sin gimnasia hace aproximadamente dos años, ¿un año y medio? Un año. El estado, Juan, chicos, les comento, bueno, a los alumnos, ¿no? Porque ya lo conocen, le mandamos más en más que nada a los oyentes, es deplorable. Se incendió el gimnasio hace aproximadamente un año y a partir de ahí se dejó de utilizar y las condiciones son nefastas. El cielo totalmente descarado, el parqué levantado. Claudio, que seguramente que vino el otro día, también lo pudo afirmar, pero le recordamos a algún que otro oyente que por ahí no nos escuchó el otro día, una bañera en el medio del gimnasio. La verdad que una pena, porque los chicos están contándonos hace un rato largo que están sin gimnasia. ¿Cómo es una clase teórica de gimnasia? ¿La clase qué? Teórica de gimnasia. Y digamos que... Bueno, yo tengo a mi profesor que nos hace hacer autoevaluación siempre. Pero si no, es teórico lo que significa el ahondar, lo que sería... No sé, todo lo teórico. ¿Dónde estamos en este momento? En la sala donde guardan las colchonetas, donde se inició el incendio. Y subió, obviamente, está todo quemado arriba y atrás, que había un cuartito cerrado, medio secreto ahí. Es un cuarto, le contamos a la gente, es un cuarto donde se guardaban las colchonetas, en este momento está todo oscuro, está todo incendiado, hay una escalera que lleva hacia la parte del segundo piso, digamos, de la institución, y después hay un cuartito acá también, donde también estuvo incendiado, donde está todo totalmente abandonado, y lo que me contabas vos el otro día, en la parte del bufete, es la presencia de ratas, ¿no? Sí, en la cocina de atrás. El otro día estábamos comiendo y vimos pasar unas ratas en medio de la cocina, en un agujero del techo. Y siempre pasan por dos lados en realidad. Tenemos que hacer esto porque todavía hay gente que sigue pensando que lo que están haciendo los chicos es un capricho. Ayer tuve la oportunidad de estar en el consejo escolar y fui cuando una señora se les acercó para insultarlos, criticarlos. Digamos, hay gente que todavía duda del porqué, ¿no? De estas medidas de fuerza en las instituciones de Mar del Plata y es simplemente venir al gimnasio de la clase y darte cuenta del porqué ese tipo de toma. Y acá en el buffet que estamos llegando ahora con los chicos, no se utilizaba, anteriormente se servía una copa de leche, hace aproximadamente dos años me dicen acá que se dejó de dar y ahora, bueno, es el lugar donde los chicos se juntan a comer, pero ayer pasó una rata por una de las cañerías que está a simple vista porque la pared está totalmente rota. ¿Qué se hace durante el año en este lugar? No, durante el año a veces vienen a comer de jardín, o si no, preparan la comida para también los más, los chiquitos de primaria y todo, porque comen pizza y siempre comen comida todos los días. Y nada, y hacen el desayuno acá. Antes hacían desayuno todos los días para los de secundaria y después seguir la escuela. Jonathan, que vos que venías hace tiempo atrás, todo cambió muchísimo. Sí, acá antes se hacía la copa de leche a las tardes, pero creo que fue justo en el 2011 que se dejó de hacer por falta de subvención. Bien, bueno, Juan, es un poco de la recorrida que estamos teniendo acá en la pelota. Seguramente sigamos haciéndolo, así podemos ir hacia el segundo piso de, sí, del colegio, pero es terrible los baños. Acá me recuerdo a los chicos de la parte de las duchas del gimnasio. ¿Se puede utilizar eso? No, eso está... Subí, Juan. Para cambiar, sí, nada más. Pero después las duchas y eso no andan. Bueno, y eso, Juan, más que nada lo que estamos recorriendo, esto está justamente en la parte de atrás, donde está el anfiteatro, en la parte del teatro de la Piloto. Uh-huh. Está el gimnasio inutilizable, con el parque levantado, como te decía recién, el techo totalmente descascarado. ¿Hay peligro de derrumbe? Sí, hay peligro de derrumbe. Los techos están todos como carbonizados, casi. Y sí, y por eso mucho por acá no transitamos, vamos por el pasillo, agarramos la puerta y entramos a buscar. Y cuando hay clase normalmente, digamos, ¿cuánto pasan alumnos por acá? ¿Sí? Normalmente no se puede pasar por acá, está cerrado. No se puede pasar, está cerrado. Además, el buffet no se utiliza en todo el año, así que no es necesario tampoco. Bueno, Juan, seguramente seguiremos recorriendo algo con los chicos. Esto más que nada, como dije recién, para firmar y hacer concientizar a la gente del porqué de la toma y porqué de la lucha de los estudiantes en este reclamo por una condición edilicia estable, justa, digamos, coherente, me parece. No piden nada extraño. Es solamente venir acá al gimnasio de la Pilota y darte cuenta del porqué. Sí, y si tenés valentía, Juan, yo sé que sos una persona un poco miedosa, con unos... subí a los baños del gimnasio, hay una escalera ahí media peligrosa también, con un hueco, una escalera caracol que está prácticamente destruida. Y los baños. Lo va, le estás diciendo que tiene que subir una escalera destruida. No, por ahí peligroso. Subí por la otra escalera. No es Indiana Jones. Pero te ves, hay un hueco ahí y los baños son terribles también. Vos ves, parecen baños de, no sé, de una escuela bombardeada, viste, no sé, por Estados Unidos. Una cosa así, es la sensación que te da al ver esos baños, todavía más terrible, si es que se puede describir con algunas palabras. Juan, nos comunicamos nuevamente más tarde, seguimos aquí en la Escuela Piloto. Un abrazo. Abrazo. Juan Álvarez, allí estaba recorriendo con los chicos el gimnasio que nos contaban ellos acá hace un ratito. Juan, son los ojos de la radio, de este programa por lo menos, nos describía ahí la situación de la escuela. Bueno, y con la presencia de Rata le podemos decir a los funcionarios públicos que se acerquen, se van a sentir como en familia. Bueno, mucho más. No, pero bueno, digo. Qué agresivo. Bueno, perdón. Yo acá estoy buscando la información que tenía. Ahora, después la vamos a chequear. Porque hace algo más de 3 años, el ex presidente del Consejo Escolar, el entonces presidente del Consejo Escolar, José López, decía que era imposible que se tomen colegios en la ciudad de Mar del Plata. Se ve que no la estaba viendo muy bien. Así que después. Visionario. Sí, tiene un objetivo. Y el actual presidente del Consejo Escolar, José Ignacio Arbanesi, dijo la semana pasada en Radio Brisas que las tomas en los colegios estaban disminuyendo. No. Parece que no. No sería correcto tampoco el análisis de Arbanesi. 10 de la mañana, 19 minutos. Seguimos aquí en la escuela piloto, en la escuela secundaria número 1 de la ciudad de Mar del Plata. Estamos en Maipú y Uruguay. ¿Se quieren acercar? Aquí estamos en el hall, en la entrada de la escuela. Venga, porque los chicos los reciben con mate. Hay un montón de galletitos, sí, la verdad que... Es extraordinario el trato que estamos recibiendo. Creo que no lo merecemos, pero bueno. Pero no nos vamos a quejar tampoco. Para que no hablemos mal. Claro, todo esto es para que no hablemos mal. 10 de la mañana, 20 minutos, hacemos una pequeña tanda y seguimos con más El Mañanero en vivo hasta las 12 desde La Piloto. El Mañanero tiene ese qué sé yo, que te produce ese no sé qué. El Mañanero. Difícil de explicar, fácil de escuchar. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Vos podés cambiar el lugar donde vivís y podés hacer más linda a Mar del Plata participando en el segundo concurso de jardines y balcones Amar Mi Jardín, con premios de hasta 25.000 pesos y órdenes de compra. Informate en turismomardelplata.gov.ar e inscribite hasta el 21 de septiembre en todos los viveros. Amar Mi Jardín es Amar del Plata. Faustino, almacén de carnes. Tradición e innovación se unen en un ambiente agradable. Especialidad en carnes y verduras asadas. Gran variedad en comidas para celíacos. Reservas al 480-5520. Urquiza 5020, casi Juan B. Justo. Faustino, almacén de carnes. Abierto de martes a domingo por la noche y domingo al mediodía. Parrilla Ouija. Buen ambiente, buena música y sobre todo muy buena comida. ¿Dónde? En Parrilla Ouija, abierto todos los días, todo el día. Alem 3414, casi Rodríguez Pérez. También enviamos a domicilio. Nuestro teléfono 451-8746. Parrilla Ouija. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. El lado B de las noticias. En el Mañanero. Continuamos en el Mañanero en FM de la Azotea 88.7, 10 de la mañana, 22 minutos, es la hora en todo el país, y nosotros seguimos en vivo hasta las 12 haciendo el Mañanero desde la escuela piloto, tomando mate, comiendo galletitas, si tradicionalmente... Las de dulce de batata. De dulce de batata, no es muy tradicional que... Están ricas. Están ricas igual, pero no son muy buenas. Sí. Yo no las he visto en muchas panaderías y también está bueno la variedad. Está buena la combinación con la batata. Sí, sí, sí. Está bueno también que no tenga chocolate. No sos del batatero chocolate. No me gusta esa combinación. Gente que anda en skate a nuestras gente alrededor. Gente que anda en skate, chicos y chicas que se la nota muy cansada. Porque no debe ser fácil dormir todas las noches en un aula, ¿no? En el piso, bolsa de dormir, alguna colchoneta si tenés un poco de suerte. Después de tantos días. Es como un campamento, pero muy largo, ¿no? 3 semanas de campamento prácticamente. Hay que estar todas las noches. Además, claro, uno va a un campamento porque quiere, porque le gusta. Acá es una cuestión de necesidad. Y vamos a charlar con docentes de la escuela piloto. Primero saludamos oficialmente, ya lo habíamos hecho en el comienzo del programa, pero la escuchamos ahora a Belén Maneta, compañera amiga. Hola, de la radio también. ¿Cómo le va, Belén? Juan Quintanilla, ¿cómo estás? Ariel Pichera. Bárbaro, un placer tenerla, Maneta. Un placer para mí también. Una de las docentes de la escuela piloto que, como hablamos más temprano con Macarena, son de las que están bancando a los chicos. Bien, yo estoy en el rol de docente y de madre del jardín también, porque claro, mi hijo... que anda por acá. Que anda por acá dando vuelta. Va al jardín, así que acá al jardín, que también puedo conocer parte del edificio, es parte del mismo edificio, está sin vidrios, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Acá estoy con mis compañeras, Vanessa Arismendi, que también es profe de teatro. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, suele pasar, a mí me pasó un par de veces, no te preocupes, Vanessa. Bien, acá estamos acompañando a los chicos, apoyándolos para que no abandonen la lucha, para que se organicen un poco, haciendo el aguante. Y con Sandra Invernisi, que es parte del equipo de orientación educacional. Sí, buenos días para todos, acá estamos con los chicos y con los docentes, apoyando la lucha de los chicos. Bueno, sumándonos nosotros también desde lo que nos corresponde desde nuestros lugares. Uh-huh. ¿Y cuáles son los lugares, digamos? Ustedes son docentes, son... madres en este caso también, como decía Belén, seguramente querrán lo mejor, ¿no? Para sus alumnos y también para todos los alumnos de otras escuelas. ¿Cuál es el rol en este caso? ¿Cuál creen ustedes que es el rol del docente en este caso, en este conflicto en particular, pero en general, ¿no? En la educación pública. En principio nosotros creemos que el docente tiene que defender la educación pública como un bien inclaudicable de nuestra sociedad. La decisión de la toma fue una decisión de los y las estudiantes, donde los docentes no participamos en esa decisión. Y como bien contaba Macarena hoy, el primer día de en que los docentes llegaron y se encontraron la escuela tomada, fue la primera reacción fue bastante, no sé si decir violenta, pero como de rechazo, ¿no? Se plantearon un montón de posiciones, hubo discusiones. Bueno, eso fue un viernes. A partir de la primera semana hubo ausencia, no digo total porque sería injusto, ¿no? Pero una ausencia bastante importante del cuerpo docente, ¿no? Como que había muchos que sostenían que si la escuela estaba tomada, no tenían ni que venir a la escuela, ni siquiera cumplir su horario. Hubo, de parte del gremio mayoritario de los docentes, hubo como sugerencias encontradas. Justo la primera semana de toma coincidió con la semana de elecciones de SUTEBA, lo cual entorpeció un poco todo. A mi criterio fue un poco vergonzoso, sigue siendo un poco vergonzoso esa cuestión, y también vergonzoso la posición de la mayoría de los docentes, ¿no? Porque uno puede estar a favor o no de la medida de fuerza, pero lo que no puede es ausentarse de su espacio, ¿no? Vos podés venir a discutir, las asambleas de los chicos permitían en algunos casos que los docentes opinemos, ayudemos, ¿no? Entonces el quedarse en su casa calentito y haberse tomado 14, 18 días de vacaciones, para mí que es una opción que tomaron la mayoría de los docentes y las docentes, es un poco vergonzoso. A lo largo de los 14 días de toma, empezaron a aparecer como más docentes y empezamos a convocar a reuniones, ¿no?, de docentes autoconvocados para debatir, para ver qué podíamos hacer, también con respecto a lo académico, ¿no? Sabemos que esta semana cierra el trimestre, por ejemplo, y había muchos chicos y muchos adultos que tenían esa preocupación específicamente. También estaba la preocupación sobre la responsabilidad civil, de qué pasaba si a un chico le pasaba algo acá. Algo bastante loco, porque el mismo docente da clases en un aula que está a punto de caerse en el techo en su propia clase, pero la responsabilidad civil aparece como preocupación en este caso, ¿no? Como que lo que parecía que era que los chicos iban a romper todo, se iban a pegar entre ellos, ¿no? Iba a ser una cosa tremenda lo de la toma, cosa que por suerte los chicos nos demostraron que no. En estas dos semanas se fueron acercando más docentes, empezamos a hacer reuniones, pudimos debatir, pudimos hacerle propuestas a los chicos, y finalmente ayer hubo una reunión de toda la comunidad educativa, o sea, que se convocaba a toda la comunidad educativa de la escuela piloto. El sábado pasado también hubo un abrazo a la educación pública acá, y la reunión de ayer hubo bastante gente y estuvo bastante interesante. No sé si mis compañeras quieren contar algo. Bien, en la asamblea de ayer los chicos nos contaron su postura de seguir con la toma. Ahí hubo padres que estuvieron a favor, padres que estuvieron en contra. También lo que está bueno, que los chicos respetan todas las opiniones. Si bien ellos están a favor de la toma, no tienen medidas violentas ni son agresivos con aquellos que no están de acuerdo con la toma. Y eso está bueno. Hubo muchos padres enojados, tal vez. Había muchos padres preocupados en qué nota le íbamos a poner a los chicos. Y tal vez no se llega a comprender que estar acá y acompañarlos y apoyarlos y enseñarles a luchar es otra manera de educarlos. Más allá de si saben matemáticas, saben historia, saben teatro. Se están llevando un aprendizaje que es para toda la vida, y creo que eso es lo importante, pues están aprendiendo a luchar por lo suyo, por el mundo que van a tener para cuando sean adultos. Están aprendiendo a no conformarse. Que tal vez nuestras generaciones se acostumbraban, bueno, hay un vidrio menos y me abrigo un poco más, no hay tizas, pido al de al lado. No, estos pibes no se conforman, y eso es lo bueno. Quieren calidad educativa, y eso es un paradigma en el que los docentes también tenemos que cambiar. No son 190 días de clases, son 170, pero de calidad. Y creo que eso es un buen eje desde donde podemos empezar a construir la educación, desde mi punto de vista. Uh-huh. Está buenísimo eso que decís, Vanessa, porque fue un cartel que creo fue la movilización de la otra semana en la municipalidad, que decía esto: no me importa perder 20 días de clases o todo el año de clases, si voy a luchar por la educación, decía, viene por ese lado, ¿no? Por ahí hacerle entender a los padres o a los chicos que quizás no comparten el método del reclamo. Bueno, perdés 10, 20, 30 días, un mes, no importa, porque lo que estás aprendiendo por otro lado es mucho más importante, días, ¿no? Perdés días académicos, claro, de aprender qué pasó con San Martín, con Colón, o cuánto es la raíz cuadrada de 30. Pero están aprendiendo otros valores. Claro. Y creo que en esta sociedad en la que tenemos, poder reforzar los valores y poder luchar por los valores y por lo que queremos es súper importante. Después que venimos de hace 30 años atrás, una década en la que no se podía pelear por lo que uno quería. Claro. Entonces, no hay que tener miedo, porque hay mucho miedo también, de no me meto, me van a pensar que soy como profe, un zurdo. Y hay que perder ese miedo. Ajá. Y hay que estar, hay que gestionar, hay que ayudar. Claro. Ayudar en todo, desde lo que cada uno pueda. ¿Y cómo? Sí, querías agregar algo, Sandra. Sí, obvio. Algunas de las ideas que surgieron en el transcurso de la reunión. Una de las ideas que surgieron de la comunidad en la cual estaba reunida era generar un grupo de padres, chicas ayudan, un grupo de padres, docentes y alumnos, también convocados para continuar trabajando esta temática y aportar hacia el interior de la institución nuevas ideas, nuevos encuentros, nuevas posibilidades. Comunicó también a todas las familias la transmisión de este evento desde el marco de la escuela y se invitó también a participar y a sumarse de la movilización a llevarse a cabo en el día de mañana miércoles a las 10 de la mañana en el Monumento San Martín como punto de partida de la misma. Seguimos trabajando y acompañando en la medida de las posibilidades. Quizás lo que más cuesta es esto, ¿no? De cambiar un poco el paradigma sobre lo que piensa que es uno la educación, ¿no? ¿Qué sentido le da uno a la educación? Hacer un profe decía, para mí los chicos no son un jarrón donde uno le va depositando los contenidos, ¿no? Nosotros intentamos pensar la formación integral de los chicos, ¿no? Y las chicas. Entonces eso es difícil también empezar a cuestionar, ¿vale tanto la nota es lo más importante de esta cuestión o hay otras cosas importantes? No desconocemos que hay un cierre de trimestre, que hay formalidades, que hay preocupaciones al respecto, digamos, no es que se desprecia, ¿no? Eso. Pero sí, me parece que esto sirvió, por lo menos a mí me parece que sirvió para sacudir un poco a la comunidad docente, sobre todo, para sacudir un poquito y que empezamos también, que pensemos a tener también lugares de encuentro. Por ejemplo, en estos días nos conocimos un montón de docentes que no nos conocíamos, tener espacios de encuentro, empezar a pensar alternativas, propuestas diferentes que sean superadoras de este sistema educativo que para muchos de nosotros está obsoleto, así tal cual como está, ¿no? Que tenemos que empezar a pensar alternativas metodológicas, entre otras, para ver también cómo podemos hacer para empezar a pensar esto, la formación de los chicos como algo, como un ser completo. Y en este sentido, lo que decía Vanessa, de que nos interesa esta oportunidad para que los chicos puedan construirse como personas, más allá de los contenidos. Estamos charlando con Belén, Vanessa y Sandra, tres de las docentes que están apoyando y acompañando a los chicos y las chicas en este reclamo. Seguramente en el caso de usted, y Jano quiere hablar, si quiere hablar. Jano quiere cantar una canción. Ah, ¿quiere cantar? ¿Querés cantar? Dale. Bueno, más, dale, Jano. Hola, Jano. Exclusivo. Colita. Colita. A ver, que mire la batuta. Exclusivo. Niño que acompañó la toma y fue a movilizaciones. Está muy influenciado. Está ideologizado este niño también. A ver, Jano, a ver, ¿quién dirige la batuta? A ver. Está prendido. Ahí lo apagó. No. Ahí va. Hola, Jano, ¿cómo te va? Contanos, Macarena. Y sin gimnasio, y teórico. Pará. De básquet teórico. Básquet teórico, era un examen escrito. Vinieron los chicos a avisarnos que ganaron el intercolegial de básquet y vinieron a buscar las pecheras para venir a jugar handball. Así que vamos a ver si ganamos el handball también. Bien. Muy bien. Y eso que no tiene gimnasio. O sea, y en la teoría está todo. dale. Y sí, porque ahí en el patio jugar al básquet debe ser medio... Bien, ¿les parece que hagamos 10 de la mañana, 35 minutos, una nueva tanda musical? En este caso, no me acuerdo cuál de las chicas había sugerido a pedido de la canción de Calle 3, así que le voy a pedir que la presenten. No, se fue. ¿Se fue? ¿No era la de Mariana Walsh, el Mona Lisa?

compartir este proceso tan particular con ellos? Y la verdad que a veces es difícil porque la convivencia acá, por ahí nos vemos las caras todos los días y es difícil porque... Pero bueno, eso es lo bueno que tiene también, de que somos grupos muy diferentes y de que de alguna manera u otra nos tenemos que respetar sí o sí, tenemos que convivir de la mejor manera. Aunque siempre está un conflicto con los más chicos o también con, no con los que son tan chicos, pero bien, la verdad que bien. Siempre hay un conflicto, pero siempre está todo bien. No, son conflictos normales, son situaciones de convivencia, sí, sí, de tanto tiempo juntos. Sí, tampoco son conflictos muy grandes. En caso de que sean conflictos muy grandes, se hace asamblea y se vota qué vamos a hacer con ese conflicto, digamos. ¿Y las asambleas cómo son? ¿Son periódicas? ¿Son semanales? ¿Están estipuladas? ¿Se convoca? ¿Cómo se organiza? Sí, hay una los viernes, siempre que está fija, todos los viernes a las 6 hay asamblea abierta para todos los que estamos dentro del colegio y los que quieren venir a participar, siendo docentes, padres, adultos, alumnos. Alumnos. Y después, sí, a los días tenemos asamblea. Por ahí, por las cosas que van pasando, se convoca asamblea y podemos tenerla o a la noche, o a la mañana, o a la tarde, varía. Claro. Y cuando les llega una posibilidad de un encuentro con un funcionario, alguien que les dice, bueno, llegó esta propuesta, ¿quiénes van? Sé que hace mucho tiempo que no hay una reunión y las que hubieron pautadas se levantaron porque no asistieron los funcionarios, pero cuando llegó esa reunión, cuando hubo ese encuentro, ¿quiénes van en representación de la asamblea? ¿Cómo se evalúa la propuesta que les hace desde el Consejo Escolar, los funcionarios? Sí, no, siempre se discuten asambleas, se eligen los representantes y casi siempre son los chicos del centro de estudiantes, que son los que más clara la tienen en moverse en esto de los gremios y los de los colegios y ir a diferentes reuniones. Son los que más informados están. Claro, y después se trae a la asamblea. Claro, se trae, cuando se vuelve se discute, o se convoca a otra asamblea y se debate. Bien. Hasta este momento, digamos, evidentemente han tenido muchas asambleas, esto viene ya hace unas cuantas semanas. La pregunta clave es, ¿qué es lo que se necesitaría como para evaluar, para pensar el levantamiento de la toma? ¿Qué es lo que, al menos desde la piloto, porque digamos estamos en un contexto en el cual hay más de 20 colegios tomados, evidentemente esto se va a llevar adelante en un acuerdo conjunto, pero puntualmente, por las necesidades particulares que tiene la piloto, ¿qué es lo que se necesita sí o sí para pensar y empezar a evaluar un levantamiento de la toma? ¿Qué es lo que tienen que sacar de esa toma sí o sí? Y en definitiva que se empiecen los arreglos de infraestructura, y los primeros son los, como ya se ven, los vidrios del techo, las baterías de baño que están en pésimo estado, y mantenimiento, las paredes también se caen, es que los rasos de aulas que se caen, está todo en un estado muy malo. ¿Les tocó alguna lluvia fuerte, no, dentro de la toma? Y digo, sí, se debe filtrar bocha de agua. Sí, tuvimos una noche de lluvia que estaba toda la rampa, caía agua, pero bueno, qué sé yo, a baldear, a secar todo y es así. Pero sí, después se inunda más que nada la parte de la rampa y la parte que está yendo para el salón de actos, que también estaban los vidrios rotos, ahora los arregló, no sé quién los arregló esos vidrios. Pero están dudas. Creo que cooperadora, pero el director dice que no, pero no tenemos ninguna certeza de nada. Y mientras tanto, digamos, se inunda, se llueve, se inunda, siguen acá esos momentos, decís, bueno, nos vamos todos a la miércoles, nos cansamos, ya me saturó, estoy durmiendo mal, estoy comiendo mal, estoy acá todo el día, o estos son los momentos, decís, bueno, no, la verdad que ahí es cuando se sigue bancando. No, ahí se sigue bancando. Ajá. Los chicos se sorprende día a día que los chicos solos, sin que nadie les diga nada, toman las manos, empiezan a secar, agarran los instrumentos, che, vamos a secar, y se corre la bola, y empieza uno, empieza otro, y se seca. Bien, y se arregla. Más temprano hablamos con Macarena de cómo algunos taxistas, que quizá no se entiende muy bien porque un taxista viene a putearlos, a amenazarlos, toma esta posición, ¿no? Y seguramente tiene mucho que ver los medios de comunicación. ¿Cómo ha sido en estas tres semanas casi el comportamiento de los medios de comunicación? No sé si se puede generalizar, obviamente habrá excepciones, habrá algunos que acompañan más, algunos que se habrán ido cambiando de la posición inicial con el paso del tiempo. ¿Cómo lo han visto ustedes? Porque seguramente estos medios masivos son los que generan que la sociedad apoye o condene esta medida de fuerza. ¿Cómo ha sido la visión de ustedes que tienen sobre el comportamiento de los medios? Y los medios a veces son muy neutrales, pero últimamente están tirando a matar, están tirando a las piernas, algunos, la mayoría. Muchos televisivos de acá de la zona de Mar del Plata no apoyan. Así que... Sí, el otro día vino Crónica, así que se nacionalizó, digamos, la noticia. Sí. Y bueno, creo que Crónica fue la mejor nota que hicieron sobre la piloto. ¿En qué sentido? ¿Mostraron lo que usted quería que muestre? Sí, mostraron y se hizo una nota maca que habló y dijo cosas que estaban buenas. Uh-huh. ¿Y usted cómo se organizan para que no se tergiverse? La semana pasada hablamos, creo que Macarena, uno de los chicos nos contaba a través de él, que, por ejemplo, no aceptan en algunos casos notas grabadas, tomaron la decisión de que salgan solamente en vivo, digamos, para evitar la edición y la tergiversación. ¿Cómo se organizan? ¿Tienen una persona que se encarga de hablar? ¿Tienen una comisión de prensa para difundir a través de las listas de mail, de las redes sociales? ¿Saben qué van a decir? ¿Cómo se organizan para también comunicar, ¿no? Porque es muy importante saber el modo de comunicar y que no suceda esto que dice que sucede con algunos medios, ¿no? Sí, por lo general habla Macarena, que es la que más informa, digamos, mejor, es la que mejor informa de todos nosotros. Y sí, habla ella, que es la que tiene la mayor información de todo, por más de que nos comunique todos, ella sabe conectarlo bien y sabe redactarlo bien. Obviamente se charla previamente en una asamblea, se opina todos qué se va a decir y se la dije a ella como representante. ¿Y la relación con la unión de centros de estudiantes, con los que están en el consejo escolar, con los que están en las otras escuelas, cómo es ese contacto? ¿Se juntan periódicamente, intercambian mensajes, llamadas por mail? ¿Cómo están en contacto? Decir, bueno, lo que nosotros decimos es lo mismo que va a decir la escuela 22, lo que van a decir los del consejo escolar, lo que van a decir de la Mariano Moreno. ¿Cómo es eso? No, cada colegio defiende su parte, lo suyo, pero sí se comunica en la unión de los centros de estudiantes. Se charla semanalmente, hay varias reuniones y se charlan las medidas. Tenemos bastante contacto. Bien. Bueno, Moira, Germán, ¿vos tocás el cajón, Moira? Lo empecé a tocar acá. Empecé a tocar, bueno. Está todo lleno de instrumentos, pero nadie se hace cargo. Dicen, le falta una cuerda, no me acuerdo. Todos tocamos la cuba. A ver, Germán pone el micrófono de atrás y vos. Cajón peruano, en vivo y en directo, desde la piloto. A ver, que llegamos al micrófono. Bravo, ahí está. Chicos, nos vamos a una nueva tanda musical allá con Juan Pablo Narduzzo en la radio. Habían pedido esta canción de María Elena Walsh. Macarena, la pidió. Había pedido Monolito. La presidenta. La presidente del Consejo Escolar. Centro Estudiante de la Piloto. Centro Estudiante. Si Macarena fuera la presidenta del Consejo Escolar... No estaríamos acá. No estaría tomado, la Piloto no estaría tomada, habría techos, vidrios y demás. Exactamente. Claro. Pero son las mismas iniciales, por eso hay mi error. No habría problemas con la educación, es verdad. Vamos a escuchar una versión de la letra de María Elena Walsh, Monolito, pedido acá por los chicos desde la Escuela Piloto. Estamos en vivo hasta las 12.